pegadito y baila lento. Pegadito y baila, pegadito y baila. Esto se baila lentísimo, bien pegadísimo. Déjame probar y ese cuerpo riquísimo. No te preocupes que nada te va a pasar. Y solo pégate y déjate llevar. Acércate, mujer y femenina. Que esta noche con usted quiero ser maravilla. Y sabes que hace tiempo quiero que usted sea mía. Y dame la oportunidad para demostrarle que sinceridad. Con usted quiero hacer mi sueño realidad. Quiero devorarte nada más. Levanta la mano todas las mujeres que quieren bailar lento, lento. DJ, súbele el volumen que los manes quieren reggaetón violento. Venga con Lisa, agarra batao y coge ritmo y baila lento, lento, lento, lento. Cuerpo con cuerpo pegadito y coge ritmo y baila lento. Pegadito y baila lento. Pegadito, pegadito y baila lento. Pegadito y baila lento. Pegadito y baila, pegadito y baila. No te preocupes que nada te va a pasar. Y solo pégate y déjate llevar. Levanta la mano a todas las mujeres que andan solteras. Que les gusta bailar pegado, pegado, se van con cualquiera. Levanta la mano a todas las mujeres que andan solteras. Que les gusta bailar pegado, pegado, se van con cualquiera. Levanta la mano a todas las mujeres que quieren bailar lento, lento. DJ, sube el volumen que los manes quieren. Pegadito y baila lento. Pegadito y baila. Pegadito y baila.